Me gusta pasear de noche. Cuando paseo de noche descubro que mi sombra no me pertenece. Las sombras son cómplices de las luces. Unas veces te siguen, las ves a tu espalda y otras te acompañan. Ahora a la izquierda y otrora a la derecha. Algunas veces te miran de frente. Lo mismo le pasaba al otro paseante de aquella noche. Lo seguía y podía comprobar que sus sombras tampoco eran de él, sino de las luces. El hombre alto, con abrigo de paño azul, caminaba despacio, pensativo, derecho como un chopo. Pude ver, o al menos eso percibí, que la sombra que lo miraba de frente titubeaba un poco. Luego el hombre que yo veía erguido y recto como un chopo se dobló. Cayó sobre su sombra sin que éste hiciera nada. Me acerqué al hombre y me agaché para socorrerlo. El hombre chopo me miraba. Asustado le dije: «Venga, hombre chopo, levántate y vuelve a caminar erguido». No me miraba. Lo observé y pude ver que mi hombre chopo había caído porque el tronco a la altura del pie estaba podrido. Y pensé: «Del árbol caído todo el mundo hace leña». Pero no, aquella noche, entre mis sombras y yo lo levantamos. Pronto se unieron sus sombras y pronto conseguimos que mi hombre chopo quedara erguido. Me fui con mis sombras, me fui orgulloso de haber evitado que un hombre chopo quedara reducido a cenizas en la chimenea de otros.